El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Y después me dice no sé qué cosa que me... Y mira, gémonos, mirá. Y acá estamos, arranca, no haga ostentación. Y yo muestro las mías, a ver, Guti, mirá. Chon Bon Jovi. Chongo. Acá estamos arrancando. Mal Blues, con buena onda, como siempre, que nos deja la gente de la neurona, nos deja el programa arriba. Qué bien, ¿no? Buenas noches, esto es Bar Blues 90.1 de tu dial FM Moreno, como todos los miércoles. Estos pibes pasan bolero, pasan esas cosas, ¿no? ¿Quién, esto? No, recién estuvieron pasando un blues de B.B. King. Bien. Me parece que era uno mío que se lo tiré a rayo, pero no importa. Y entonces acá estamos arrancando con esto que se llama Bar Blues, mientras el gallego le acabamos de pedir que nos traiga, mira, nos traigo algo fresco y nos trajo queso. Puede ser, loco. Postre vigilante le pedí. Gallego. ¿En qué quedamos, gallego? No, mira, mirá, me hace el gesto de que si no garpamos no trae nada. ¿Vos no le pagaste? Me le damos dos meses de tinto. Bueno, pero mirá cómo le traemos gente con el programita acá. Sí. ¿Eh? Vos fijate que... Mirá cómo están acomodados. ¿Por qué todos tienen ahí con la mesera aquella? No sé, vos fijate que nosotros le pedimos, no te destapa nunca el vino acá en la mesa, pero lo traes destapado allá de la cocina. Bueno, por eso, ve gallego. Ah, mirá, ahí trae, muy bien, ahí está, bien. Ve que va entendiendo, mirá el café, mirá. Está frío el café, gallego, está frío, otra vez. Ahí está, muy bien, listo. ¿Qué fue eso? Y estamos arrancando, son los cubitos de azúcar. Bueno, y acá estamos entonces. ¿Cómo se comunican con Bar Blues, Guti? Puede hacerlo al 0237-466-6559, 0237-466-6559, al celular de la radio que es 15-6154-0359, 15-6154-0359, o si no, ¿dónde, gordo? Bueno, si tú tenés el Facebook ahí, ya está, listo. Facebook, es decir, Bar Blues, grupo Bar Blues, y ahí estamos, y de ahí nos estamos comunicando con la gente. Bueno, este es un programa recontra full porque está realmente con toda la actualidad. El Gusti dice, está sacando acá porque llega la Teletipo, el gallego nos trae hasta acá, hasta la mesita. Nos pone una mesita, ¿viste la mesita cuando te sirven el asado para que traiga la, viste, la sachurita, te la ponga? Bueno, nos pone la mesita de este al lado. Y nos traen acá la Teletipo, y acá llegan todas las noticias a full, ¿no es cierto? Sí, a full. Che, dice que murió Kennedy, está medio desactualizado esto. Ah, mira, está festejando por el muro de... pero es gallego, hay que entenderlo. Está festejando del muro. ¿Viste, con estos calorcitos el gallego se le hace la aureola abajo del brazo? Y sí, como buen gallego, muy bien. Y entonces sentamos arrancando con esto. Queremos agradecerle a los vecinos que en este momento no lo busquen a Marcelo. No lo busquen, porque está escuchando Bar Blues. Bien, vamos, Marcelo. Ahí está, muy bien. ¿Marcelo qué? ¿Nuestro amigo? Por supuesto. Vamos, Marcelo Martín. El guardián de la vereda. Guardián de la vereda. Sí, y estamos entonces acá recordándonos de Huguito, ese segmento que hacíamos para él, que supuestamente arrancábamos con un tema al palo porque él se iba a dormir. Sí. ¿Sigue esa costumbre, Gusti? Sí, obvio. Y arrancamos. Y arrancamos con... con este señor que hace 3 días iba a cumplir 57 años, tras ese trágico accidente hace 21 años. Vamos con Stevie Ray Vaughan. Sí. No se anima, Gusti. Hable. Ahí está. Mira, pequeño hermano. Ahí está. Oh, like a log, shaking out and rolling now. Yeah. Lo que pasó fue Stevie Ray Vaughan, dedicado a Lenita. Y los muchachos acá bailaban como loco, como loco. Tienen que ver a Rayo. Bueno, pero, porque Rayo es chiquito, entonces, viste, sus pasos son. Pero tenés que ver al otro. Al grandote. Al operador estrella. Sí. Metro 92. Dale, Bubu. ¿Viste? ¿Te hace acordar a Yogi? Bailando. Mirá, se quebró el operador. Te está bajando el volumen ya. Sí. Te está bajando el volumen, te va a cortar el sonido. No le corté, déjalo. No le corté. Y esto fue Stevie Ray Vaughan. Este iba a ser el maestro, pero bueno, se nos fue. Se fue antes de tiempo. Este, el que está viniendo es el otro ahora. En breve lo tendremos acá. El 14 de octubre estamos acá. Tenemos entrada. Rayo, me debe la guita de las entradas también, Y mirá, vuelve Rayo. Me debe la guita de la entrada para Eric Clapton. Y que vamos a estar el 14 por ahí con el Gusti también. Mirá vos. Igual hay una gran fiesta antes, ¿no? Sí, hay una gran fiesta. El sábado 8 se viene la Mississippi. Ah, no, del trigo, ¿no? No, listo, la fiesta de la Mississippi. Auspicia FM Moreno, Auspicia FM Moreno. Y estamos ahora con qué parte de esto, que vienen los saludos ahora, los agradecimientos y todo eso. Sí, sí, a toda la gente se comunicó. Mucha gente nos pide tema, pero eso lo vamos a pasar. Así es, de macho. El negro Pablo nos pide los tipitos. Ah, bueno, eso es posible. ¿Vos me estás hablando en serio, amigo? Eso es posible. ¿Vos me estás hablando en serio? Bueno, el negro Pablo nos pide los tipitos. Te vamos a estar pasando los tipitos. Sí, escuchando la semana que viene. Un saludo a Chifu, nuestro kiosquero y amigo. A Marcelo Capote, que nos cuida, es el guardián de la calle. A Sandra de Quilme, a Miguel de Bolívar, a Huguito, A Tony Suárez, que nos debe estar escuchando desde allá, de Capital, de Parque Chacabuco. A Anto, a Flor y a Elena, a todos ellos. Un fuerte abrazo y saludos. Ahí está. Bueno, y ahora... Che, comunicate al 15-615-403-59 o al 0237-466-6559. Qué difícil, 0237, ya sabemos, eso es Moreno. 4, pará. 666. Pará, 4, 6, 6, el número de la bestia. Ah, de la bestia. 4, sí. Triple 6 entonces. Sí. 559. Ahí está, 4, triple 6, 559. Y en este momento arrancamos entonces porque entra a la radio el espíritu del bluesman argentino. El rocker, ese que, como siempre recordamos, nos ha hecho llorar, nos ha hecho correr. Dale que vienen los gorras, todo eso. Bueno, en esa época no se decía los gorras. No, en mi época se decía los cobanes. Los cobanes, Ratti se decía en mi época. Y había que correr, ¿qué se le había que hacer? Había que correr. ¿Cómo te pasaba? Entonces, que a veces corría al pedo. Decir, ¿por qué corro si yo no tengo de quién me meto? No, bueno, pero en mi época igual había que correr por la duda. Sí, yo soy del 60. ¿Corriste alguna vez vos? Sí, papá decía que no había que correr, pero nosotros corríamos. ¿Qué se le iba a hacer? Y bueno, entonces llega el espíritu de él. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¡Papo! Papo está presente. Y vamos a pasar del disco Papo y Amigo, Tomé Demasiado. Uy. Encontré la botella de escocés. Tomé demasiado, tomé demasiado. Oh yeah. Ahora sin parar voy por el callejón pateando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, tomé demasiado. Oh yeah. Y esto es Espectáculos. El segmento de espectáculos de Bar Blues que vos querías escuchar para estar al tanto del arte. Vos que estás del otro lado, ¿estás queriendo que hablemos de espectáculo y que hablemos de eso que todos están hablando? No, no vamos a hablar. No, no, aparte hay una noticia realmente gracias, que a mí... Gracias. Sí, no vamos a hablar de la trolonga esta que se puso a mí me conmovió, realmente, me conmovió esta noticia. Gracias. Gracias. No, gracias. Y querías decirle que en este programa no se va a hablar de otra cosa que no sea rock. Bueno, vamos con la cara del gordo diciendo, esto es una pelotudez. ¡Qué programa de mierda, gordo! Bueno, y acá estamos entonces, dando esto que... Esta noticia realmente es de una ternura. Sí. Qué cosa linda, ¿no? Sí. ¿Quién dijo esto? Lo dijo ella, Juanita Viale. Escribí a París y me respondieron. ¡Qué lindo, che! ¿Quién lindo le respondió, gordo? Bueno, ahí hay varias historias. Supuestamente hay alguna teoría que hubo uno que le hizo, vamos a ver, la letra que usted ha escrito hasta aquí no sabemos si es del señor Lustó o de Manguegá. Pero eso es para mí que eso todo es una manipulación realmente es de mal una mala gusto. Leche. Es mala leche, justa. Bueno, pero la cuestión es que triunfó el amor. Qué bien. El amor porque cuando vos lo viste al Manguegá, viste, dando la cara en respeto, dije, este muchacho. La verdad. Bueno, pero qué lindo, triunfó el amor y la familia se agranda. Pero hay algo que sí que nos conmovió, que tiene que ver con la televisión argentina. Mirá esto, la televisión argentina emitió una narración sobre mitología griega, sobre el dios Baco y Afrodita. Yo me imagino, en el canal Encuentro. Y tuvo un rating... ¿En el canal de Encuentro? ...de 34 puntos. Sí, ¿no lo viste vos? En el canal de Encuentro. ¿Encuentro? No, en el Discovery Channel. El programa de Tinelli. ¿Mitología griega? Y no viste vos que lo que hizo Cintia Fernández con el chango era toda una adaptación del encuentro del dios Baco con la diosa Afrodita. Bueno, viste esos diálogos. ¿Qué miraste vos? No, yo estaba viendo Armenio, Defensores de Belgrano. Bueno, me cago en chiste, mi hermano. Pero ¿qué tenía que decir yo? Bueno, esto es por eso queremos decir que la gente en este momento está convulsionada con esto. ¿A vos te parece que ese desnudo? Sí. ¿Qué? ¿Está mal? Es un desnudo artístico, ¿no? Todos dicen eso. Aparte ella dijo, es mi negocio. Claro, ella tiene la ranurita claro, para las monedas, claro, ¿no? Claro, justo ese es claro, dijo, caja de empleado. Y yo te digo una cosa, a la familia no le ayuda eso. Porque vos decís, Cacho le dice, che, vieja, vamos acá, vamos a dormir. Los pibes, che, vamos, cabrón. Vamos para allá, ya, mañana al colegio. No, papi, no, yo entro a la tarde, papá. Andá al colegio a la mañana, se ve, carajo. Vaya para allá. Pago de mierda. Vaya para allá. ¿Qué? ¿Tu madre? Che. Dale, cerrá la puerta. Espérate una duchita. Che. Bueno, y che. Y le dice, acá viene la frase, porque estas son las dos pistas, son estas. ¿Dónde está la llave del dormitorio? La vieja dice, ¿cómo la llave del dormitorio? Sí, porque iba a poner llave porque hay mucha inseguridad en la Argentina. Y ahí dice la vieja, dice, uy, y cuando está en el baño dice, che, te pegás una bideteada. Y ahí le dice, y entonces eso qué significa, aguante Cintia. Vos fijate. Mirá lo que produjo, mirá el acercamiento que ha producido eso, ¿no? La mujer esa, cómo produjo toda esa situación, ¿no? Claro, cómo manda, los pendejos, cómo la deben odiar porque es la mandan a dormir temprano. No, bueno, sí, si tiene 11 años se va a dormir. 13, 14. Sí. Bueno, por eso, el espectáculo. Se fue toda la mierda. Qué lindo. Creo que esto hay que terminarlo con un temita. Sí, vamos a escuchar The Doors. The Doors. ¡Vamos! Muy bien. Tell me. Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. se podía decir cualquier cosa de Leo. Se la podría ponderar por sus caderas de guitarra, o por sus marcadas pantorrillas que la hacían tan estable, tan firme, o ponderar sus ojos color caramelo, o incluso llenarse la boca ponderando esas cosas no físicas, sino espirituales de Leonor, como su amabilidad, su sencillez. Bien, a Cachín lo que lo mataba de ella era su seriedad. Uno podría decir que loco, ¿no? Teniendo tantas cosas por las que Leo resaltaba, que Cachín haya quedado amarrado a esta mujer de 35, mayormente por su seriedad, en fin, pero era así. Cachín ya había pisado los 42, llevaba 7 de separado y divorciado. La había pescado arriba de la camioneta del pibe que tenía el puesto de pescado en la feria. Ya con esa sola prueba, él había sacado todas las conclusiones que lo llevaron a no seguir con su matrimonio, cada cual para su lado, y él a quedarse con la casa que había heredado de sus abuelos. La cosa era que hace como 8 meses atrás, desde las vueltas de las vacaciones, Cachín había ya lanzado sus redes, viendo si una mañana de esas podía encontrarse con que Leo había caído en ellas. Leo lo mantenía a la distancia, solo con tratarlo de usted. Él pasaba por la clínica donde ella trabajaba, se hacía análisis, chequeos, veía a oftalmólogo, alergista y traumatólogo solo con la idea de poder cruzársela en alguna sala de espera de la clínica. Lo que terminó dando resultado fue un análisis de sangre mal informado que, según el clínico, terminaban haciendo de Cachín el hermano gemelo de Steve Austin, el mítico hombre nuclear. Como tuvo que caer con ella, él aprovechó para decirle que solo los perdonaría a los de la clínica si ella le aceptaba un café. Ella sonrió y aceptó el convite. De ahí en adelante todo fue de a pasos, de a semana en semana. Sí, una semana para agarrarle la mano, otra semana para el primer beso, otra para estar solos, y esta en la que Cachín encaraba, cuasi temeroso, para el Hechizos, el hotel que los haría conocerse por completo. Entró y en la ventana una voz metálica le preguntó cuál tipo de habitación tomaría. Leo le ganó de mano y le dijo que pida con hidro. Ya se podría decir que Cachín había quedado, por lo menos, sorprendido. Entraron y ahí sí, lo que lo terminó por completo fue la afirmación de ella de que le pida un especial de crudo con cervecita que se la traían con un balde con hielo, y así se mantenía fresquita por casi todo el turno. El resumen fue el siguiente. Leo estupenda de caderas y de todo. El hidro cargaba muy lento. El crudo de primera. La cerveza perfecta con el balde. Pero Cachín no funcionó. Por más que contó con toda la colaboración de Leo, la conclusión fue que Cachín no funcionó. En fin. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los jueves de 19 a 21. Convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria, una producción de AT Moreno Merlo. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora a Hacete socio. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. En dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas por tu estación de música. ¿En cuál? ¿De política? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¡Ah! ¡Estamos en el aire! ¡Hacenos la manito, querido! ¡Hacenos la manito! ¡Qué cosa, loco! ¿Sabés lo que pasa? Quedó herido con lo de... ¡Oye, eso, no, eso lo mató! Es buen bailarín, es buen. ¡Ahí va! ¡Vamos! ¿Vos me viste bailando a mí? Sí, yo te vi bailando. ¿Viste lo que soy? Yo te vi agarrado a un capó de un auto. Ah, sí. Sí, pero justo el auto. No. Que me vinieron a decir, che, andá a ver a tu hermano que está llorando, ¿qué le pasa? Yo qué sé qué le pasa a mi hermano que está llorando. Cuando lo veo, el champán. Porque yo ya conocí, estaba en pedo el hijo de puta. No. Culpa la tiene el mozo, que yo le dije, no te vayas de esta mesa, tratanos bien. Y el tipo no me dejaba que nunca se me vacíe el champán. Y entonces esas consecuencias fueron tremendas. Y acá estamos con política internacional. Sí, ¿no? Ah, tu política internacional. Sí, de política internacional. Y tenemos una noticia. El FMI comprará deuda de Italia y España ante la caída de las bolsas, las economías mundiales que crujen. El FMI salió a comprar deuda de Italia y España. No entiendo nada. Sí, gorda, explícame porque la gente... ¿Está bien eso? Y, bueno, para que no fluctúen tantos, ¿qué dicen? Adaptalo ah, eso, adaptalo a lo cotidiano. Le decimos, ¿viste? Cuando el tipo ya empezó a vender la ropa que tenía porque la casa ya no tiene más para morfar. Sí. Entonces alguien viene de afuera y le dice, no necesitas vender la ropa. Tomá, yo te doy una moneda. Una moneda y vos me das a cambio la hipoteca de tu casa. Bueno, eso es el FMI. Pero el FMI saldrá a comprar deuda de Italia y España. Pero como uno tiene memoria y se acuerda que el fondo hablaba maravilla de un tal Domingo, ¿te acordás de Mingo? El peladito ese. El Mingo Cavallo. Ese era bueno. Sí, ese era para bueno. Ello era bueno. Era bueno, sí. Y Carlos I de La Rioja también. Ese es excelente. Ese era una masa, dice. Por eso, lo que queremos decir, ojo, no vayan a hacer la misma, porque estos tipos son capaces de salir a comprar, y acá nos deja un ejemplo en la producción. Ir a comprar lácteos a un chino. No, boludo, eso te apagan la luz. Porque decimos, una lata de conserva, eso le podés comprar. No tanto hinchada. No le podés comprar. Bueno, ¿qué otra cosa no le podés comprar entonces para que los del FMI aprendan? Y qué sé yo, un auto a un gitano. Ahí está. ¿Eh? A un gitano ahí nunca está. Se le compra auto. Sí, yo estoy comprando. Bueno. ¿Estás comprando al de la esquina? Sí, no, eso pesó medio. A mí me llama la atención, sale el señor, el dueño de la. Con pantalón color crema. Sí. Zapatos blancos. Es División Miami. ¿No? Sí. ¿No te digo? Soy Sonny Crockett. Sí, una cosa. Le vi las cadenas. Dije, este muchacho. Y me dice, mira, tengo este para. Mira, pues yo vengo a dejarte. Yo tengo el 128. ¿No te dijo? Oye, chico, yo tengo para ofrecerte este auto. No, me dice, che, yo tengo el 128 que quiero cambiar, pero está bueno, ¿viste? le hicimos el motor hace poco, viste, y le, no, la junta, no, le cambiamos todo. Nosotros cuando le cambiamos con el Beto, le cambiamos todo, los metales, todo. Y me dice, ah, bueno, qué bien, tengo acá un Mercedes-Benz, un A para venderte. Y dice, no, pero loco, yo no tengo un audio. No, pero igual te hacemos precio, vemos la manera. Yo dije, acá hay algo que es raro, ¿no? Bueno, pelo a pelo, te dice, pelo a pelo. ¿Cómo puede ser esto? Para que le bueno, limpio la sangre. Bueno, y tenemos acá otra noticia internacional. ¿Berlusconi que qué? ¿Berlusconi que qué? Sí, sí, Berlusconi. Berlusconi que la semana pasada cumplió 75 años, nuestro maestro. Un tribunal de Milán rechazó ayer una petición de Silvio Berlusconi para suspender el juicio del caso Rubí. Vamos. Porque Berlusconi, si hay algo que sí sabe Berlusconi, es de fiesta. Sí, vamos todos con las palmas. Ah, tenemos un seguidor de Berlusconi. La duquesa de Alba se casa. ¿Y qué tiene? ¿Se buena? Casa por tercera vez. Mostrame la esta la foto. Fotito. Ah, está linda la viejita. Che. No, boludo. No. ¿Cuál, para, no, ¿cuál esa la página no, chanchos? Ah, esto, los pibes estaban. Pero para, ¿cuál es la dos? ¿La bruja no, Verona o no, otra? ¿Cuál no, es la foto? No, es la otra, la otra. Ah, sí. Se parece al mono más. No, el planeta de los simios es la duquesa. Pero la duquesa de Alba, que tiene 85 años. ¿Es viuda? Es viuda. Yo tengo un amigo que. Yo tengo sí, un amigo, ¿no? Sí. Bueno, la duquesa de Alba, que se casaría por tercera vez, se casa por tercera vez, se casa con Alfonso X, un hombre 25 años menos. Se llama Alfonso X. ¿Viste? Diego. Y tiene 25 años menos. ¿Qué tenemos para decir nosotros de Alfonso? ¡Maestro! Bueno. No del todo maestro, casi maestro, con 60 años. ¿Y cuánto tiene la herencia? 25 millones de euros. Bien, vale. Tiene la mitad de España. Sí. ¿Cómo es el argumento esto que la duquesa de Alba dice que puede recorrer de costa a costa, siempre pasando por propiedades, por sus propiedades? Y nos ¿entendés? Dice que sí, nos dice que sí, casi con la sí, dice que sí. Entonces me caso yo también. La próxima. Sí, maestro. Por eso, esto ha sido todo de política internacional. ¿Qué sigue ahora, Gusti? Vamos con Jenny Joplin. Vamos, Leo. One thing well to make it in this world, man. you got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on. Esta musiquita me acuerdo. Yo me acuerdo de esto. ¿Cómo te destraba? Macaya, mirá, te digo, se me llenan los ojos. Walter Nelson. ¿Vos te acordás de Macaya? Nunca, Fabri. ¿Nunca cambiaba de corbata? ¿Siempre una corbata distinta traía? Eso era un periodista. Sí, yo tenía la corbata distinta. Sí. Sí, a mí me gustaba de Macaya que iban 30 segundos y ya te daba el panorama del partido. Sí, son unos cagones los de blanco, no atacan. Sí, 30 segundos, hermano, pará que. Pero se bueno, es la magia de la televisión. ¿Y el otro? El otro está la el otro. Era mi amigo Juan Ignacio Copaña. Cualquier pelotudo. Sí, aparte, cuando le dice el tatuado, sí. Yo digo, el otro tiene que parar, decir parar la pelota, decirle, hermano, no me hinché más la pelota con el tatuaje. Porque, sí. No, y el otro señor que dice, a mí me parece que fue offside. Sí, está desactualizado del fútbol, es decir. Pero acá estamos arrancando entonces con el segmento de deportes a full, con una frase que nos golpeó a todos. ¿Quién y la dijo? A ver. ¿Quién dijo esta frase, gordo? ¿Quién dijo esta frase? Venimos juntando muchos fracasos. ¿Quién dijo? Ramón Dea. No, César Beltrán. No, César Pasarela. Beltrán. No, Chaqueño para la vecina. ¿Por qué tienes un fracaso? ¿Chaqueño? Sí. No sé por qué se me ocurre ahora. Lionel dijo eso. Sí, Lionel dijo eso. Sí. Porque no habla nunca. Cuando habla, mira lo que viene a decir. Dijo así. Entonces, ¿qué fracaso? ¿Qué carajo? Y el subtítulo salió. Sí, y se acomodó el flequillo. Ah, no, se cortó el pelito, sí, ¿viste? Ahora no, no anda más con el flequillo. Anota este celular. Ya, ahí se sí, bajó ahí el de sí, y empezó a llamar. Ay, Bueno, está concentrado. Y dice sí. Que tenemos está otro. está lesionado el tipo. Sí. Uy. No, Funemori estará un mes sin jugar. Funemori, el de flequillito. ¿Estaba jugando? Yo creo que sí. Pero... Y ahora vamos a hablar entonces del puntero. Del único. Del puntero. Ahí está. El puntero que dio clase hoy. Hoy dio cátedra. Nosotros queremos decir que nosotros somos apartidarios. Nosotros no tenemos ninguna camiseta. Lo único que nos interesa es el buen fútbol. Y entonces queremos decir que nos emocionamos. Realmente estábamos abrazados al Samsung viendo ese momento del 7-1. Porque decimos, triunfa el fútbol al final. Al Atalanta, ¿no? Al Italia, ese gran equipo. Sí, no, pero bueno, tampoco. ¿Qué? Es decir, Atlanta tiene lo suyo, Villa Crespo tiene su. Bueno. ¿Atlanta era? Sí, era Atlanta. Y con esto viene esto, y viene este pedido que queremos decirlo acá. Acá desde Bar Blues, desde Moreno, tenemos que decirte a vos, Cachorro Sabela, el 9 de la selección, ya está, ¿eh? Sí. Funemore. No, boludo. ¿Quién? Cabenagui. Cabenagui de la selección. Sí. Creo que ya no hay más pasos intermedios, ¿eh? Sí. Cabenagui y el arquero de Atlanta. También. Está dolido nuestro operador. Bueno, y esta noticia que nos llega, realmente las teletipos, corrieron los chicos trayendo este papel, dice, estamos en línea directa con... ¡Sí! ¡Los Pumas en Nueva Zelanda! ¡Qué barro! Esta es la producción de Bar Blues que nosotros queríamos. Partido chivo contra los All Black. Así que, ¿tenemos un audio? No, lo que ha ocurrido es esto, que todo el... Sí, estábamos todos temerosos respecto al haka, al famoso rito que hacen los jugadores neozelandeses diciendo te voy a arrancar los ojos, te voy a sacar las tripas, te voy a arrancar... Ah, antes decían te voy a sacar la cabeza, ahora no la dicen más. Ah, qué duro, no, son muy brutos. Bro. Y entonces los jugadores nuestros también entonces se han unido y han hecho el haka argentino criollo. Y acá lo tenés ya al aire. ¡No me dijiste que lo tenía, fiera! Ya está. Ah, me dice, ahí viene, ahí está, lo está por poner al aire. Entonces, estamos... Ahí está. ¿Esto en vivo, eh? Ahí está. Acérquele el micrófono, ahí, sí. Así, aporta. No, a Pichón Rivier. No, es Pichot. Ah, no, no sé, no. Quesada. No, no estamos mucho. Travaglini. No, me dice que no. Bueno, no importa, yo los veo ahí de Celestino. Bueno, ahí está. Quieren largar, dice. Ahí va. Ahí va. No arrebates el asado. No arrebates el asado. No arrebates el asado. A vino ponele un cubito. A vino ponele un cubito. A vino ponele un cubito. Dame un choripán con chimichurri. Dame un choripán con chimichurri. Dame un choripán con chimichurri. ¡Mamita, qué! Mirá cómo suena esto, y acá, cómo va a sonar esto, ¿no? El sábado que viene, ya estamos a unas horas de la Mississippi, en el Marechal, en nuestro querido Teatro Marechal, de Asconapo 83, frente a la plaza. Ahí, ¿no, Gusti? Ahí están, ya. ¿Hoy fuiste a ver el sonido? Hoy fuimos a ver el sonido y ya está combinado, están llegando los plomos a las 6 de la tarde, bajando equipos, 35 toneladas de equipo, me se me fue un poco la mano. Tres Marshall, dos Fender, ya está, la bata, y... auspicia, y estamos tocando auspicia FM esta radio. Moreno, esta radio auspicia la las Mississippi cuales ustedes Moreno. Recibieron entradas, seguramente. Más vamos a tener a 10 seguidores de la radio hinchando por la Mississippi. Ahí está. Escucha. Ahí está, el solo de Gustavo Ginoy en guitarra. Va a estar bueno, ¿eh? Sí. Va a estar bueno. Sí. Entonces, te estamos esperando el sábado a las 21. En el Teatro Marechal. ¿Dónde se venden las entradas, Gusti? Entradas en Holloway, Ceballos 63, lo de Cristian. Vas a lo de Cristian, le pedís la entrada y si querés le compras una remerita. Pero si sos flaquito, nosotros los gorditos no discrimina, Cristian. Pero algo hay, ¿eh? Lo que vi es que tiene muchos discos, muchos CD. Sí. Pero eso de que yo no agarro ninguno. Si yo ni lo voy a encontrar ahí, ¿no? No, yo el otro día le dije, ¿tenés algo de Teresa Parodi para regalarle a mi vieja? Y... emite un sonido, un gruñido. Sí. Sí. Característico de Cristian. Sí. Así que, la Mississippi. Pero teatro... sí sonríe, cuando le pedís una entrada para la Mississippi, sonríe. Están 80 mangos, las anticipadas, ahí, 80 mangos. Hubo un problemita ayer de comunicación, por eso se había quedado sin entradas porque se vendieron. Qué bien, bueno, es una buena noticia, pero puteamos en árabe cuando nos enteramos que se había quedado sin entradas. Pero ya están repuestas y están a la venta, entonces en Halloween... porque el sábado, a las 21, ¿qué es lo que pasa? La Mississippi en Moreno. Y acordate, auspicia FM Moreno. La Mississippi en Moreno. Traigo para ver mejor. amigos de La Mancha. Y eso fue. Los amigos de La Mancha, dijo. Ahí está. Tenemos ahora una sección. ¿Qué sección esta difícil? Esto es policiales. Dame tiros. Mirá la cara del operador. Dame seguridad, Bigote Fernández. Ahí está. ¿Qué vamos a decir hoy entonces de este segmento? Hay una noticia que anduvo dando vueltas por ahí, que nosotros tenemos el revés de esta noticia, porque tiene final feliz. Dicen que entró a robar una casa de deporte. Ahí está. Ahí está. Sí, sí. Ahí está. Ahí está, Cabo Santillán, Cabo Santillán, pizza. Venga, venga. Traiga las pizzas, Cabo, vaya ahí a la Petro, a la pizzería Petro. ¿Vos te acordás de la pizzería Petro? Afirmativo, negativo, documento circulando. Eso es lo único que necesito. ¿Te acordás de la pizzería Petro, Leo? La pizzería Petro, frente a la estación, ¿no? A lo mejor piso la piedra, y hace 20 años. Esto. Ah, va. Mira, y entonces el tipo entró a robar al negocio, no sabía que estaban las cámaras tomándolo, y quiso, lo primero que hizo fue agarrar una pelotita y se puso a hacer juguito dentro del negocio, sí, solito. Sí. Y no robó nada. Bueno, después no, porque se iba acumulando las cosas. Después dije, vio la computadora. ¿Y qué hizo? Que reventó la pelota. ¿Qué hizo? Se puso a mirar el Facebook. ¿Quién le enseñó a robar? Y entonces después, cuando estaba con todo el bolsito hecho para llevarse las cosas, cayó el comisario Santillán. Enojadísimo. Y se lo llevó, pero tiene un final feliz. Sí. Porque como lo vieron hacer jueguito con la pelota, sí. Y tenía que ser de Boca, de otra manera no podía hacer. Sí, bueno. Mirá, mirá, mirá, tenemos acá la gente de producción, que debe haber algún bosterito por ahí y que se siente herido con este comentario. Nosotros sabemos que los Dotti no tenemos camiseta, porque nosotros amamos el buen fútbol. Nosotros tenemos las camisas, las viejas. Aguante. Se abotonaban. Sí, y demás. Matías Almeida, la dirección de la selección argentina. Ahí está. Que sepa que somos neutros, que no. Sí, ¿eh? Que estamos amantes del buen fútbol. Y detienen en Córdoba a una, escuchen bien esto, a una subcomisaria. Detienen a una subcomisaria, pero una detienen a una subcomisaria porque la mina, ¿sabés lo que hacía? ¿Qué hacía? Cobraba las otras horas extras que no se hacían. Sí, yo me imagino, la llevaría a un banco de Suiza para... No, ¿sabés lo que dijo? Ella dijo que los pesos que se quedaba por las horas extras que no hacían, los usaba para la comisaría. Entonces ya había comprado una heladera para el Cobani, un televisor. Entonces, porque ¿qué dijo? El comisario dijo, mirá Raquel, yo me encargo de salir a buscar afuera, vos manteneme en orden la casa, le dijo. Entonces ella quiso, bueno, agarraba los pesitos eso y se compraba una cubeterita, después le agarraba y compraba una batería y decía, bueno, vamos a hacer una picanita y así iba armándose su equipito, ¿no? De golpe. Una parrillita. Una parrillita acá para el morocho ese, una parrillita. Che, atentos ustedes, los piratongos, viuda negra en colegiales, en cualquier momento se vienen para la zona de Moreno, sedujeron, drogaron y robaron a dos hombres. Esto va contra el convenio colectivo de los piratas, ¿eh? Sí, yo creo que esto realmente... ¿Por qué? Porque esto con la buena fue, porque el hombre, ¿qué sale? Sale a la pesca y le dice, mira, mamurri, ¿por qué no compartimos un traguito? Un amigo, acá tiene un departamento. Claro, ¿viste? Y seguro, ¿viste? Un manguito, a ver, ¿viste? ¿No es así? No. Bueno, me parece que... Bueno, pero la cuestión es que a ellos, en su buena fe, ¿cómo le hicieron hacer eso? Lo endrogaron. Claro, lo endrogaron. Y aparte después estaban los periodistas diciendo que por cuestiones de privacidad no podían decir quién había sido los afectados. Juan y mostraban Pérez. El departamento. Juan mostraban Pérez departamento. Y Roberto Iñiguez. Y entonces le decía, no, Cecilia, yo te aseguro que... No, soy yo, Cecilia. Es el del departamento del fondo. Le dice, pues el departamento del fondo vive doña Delia, le dice. Doña Delia hacía esas cosas. Y cuando le dice, tráeme el auto, que tengo que llevar los pies a la escuela. Justo de eso te quería hablar. Sí, de eso te quería hablar. Qué bárbaro. Y queremos decir, hablando de policiales ahora, a vos que agarraste en este momento el pegamento para ir a pegar carteles de política, ojo. Ojo, porque está andando en la calle, la comisión Bar Blues, pegando los carteles para la Mississippi en el Marechal. Entonces vimos por ahí que los de casas venían y nos pegaban atrás de los nuestros. Te queremos decir a vos que ya tenemos la lucecita roja sobre tu frente porque te vamos a meter 24 tiros si nos seguís tapando los carteles de la Mississippi en el Marechal. Porque esto no puede ser. Queremos decir, ¿por qué? Porque nosotros hacemos un esfuerzo para traer y resulta que decimos, ¿cómo? ¡No me saqué del aire! ¡No me saqué del aire! queremos decir que están a disposición de nuestros oyentes el track que hicimos acá, que podemos tener la grabación directa de Nueva Zelanda con el Haka argentino. Ya tenemos el track aquí a la venta. Y así es, nos vamos despidiendo después de que ya se trabaron los teléfonos de la radio porque la gente pedía el track sobre el Haka criollo. Qué bárbaro. Sí, yo qué ni encuentro el teléfono de la radio ahora. Bueno, por eso, pues se lo llevaron, porque se prendió fuego. Bueno, como siempre, agradecer a Leo. Gracias, Leo. Que empuja siempre desde ahí. Si le empuja siempre, dice que es feo. Pero bueno, se entendió. Sí, se entendió. Y a los oyentes que están ahí, que nos ayudan, que se cagan de risa, que nos mandan mensajitos. Gracias a Miguel Ángel por su colaboración de siempre, con toda su buena onda. Y nos vamos yendo, ¿no, Busti? Sí, nos vemos el sábado. A muchos nos quedaron, a muchos los vamos a ver el sábado, ¿no? Ahí, ¿escuchando qué? Esto. Listo, chao gente, chau. Nos vemos. Quédense a escuchar a los chicos de Tratar de Conquistar el Mundo. Ahí está, bueno, sí. We'll be right back.